Ando oliendo feo, estoy sin afeitar. Toda mi vida sucio, no me voy a duchar. 20 de lo grande y Mary pa' fumar. Ando ready pa' irme pa' cualquier lugar. Digan lo que digan, yo no voy a cambiar. Ahora vivo como vivo, bendición al trap. Tienes y tienes esto pa' hacerlo volar. Nadie hacía esto, yo lo hice sonar. I be going rumble, they say like a fool. All my homies say, what you gonna do? You was on a club, bitch, I was on a hood. No te preocupes porque ando haciendo flus. I was on a block, with a brother moving big bags. I was singing tracks, sing a deal, I'm moving big racks. I was on a McLaren 200 doing six sacks. Posted on a block with a Bentley, I'm smoking Kit Kat. All I want is money, money till I die. Honest on honest and throw it to the sky. Quiero hacer dinero, no quiero parar. Que se joda el mundo entero, yo lo voy a lograr. All I want is money, money till I die. Honest on honest and throw it to the sky. Quiero hacer dinero, no quiero parar. Que se joda el mundo entero, yo lo voy a lograr. Quiero hacer mi money, oh oh, oh oh. No, when we pull up on a Rari, oh oh. Haciendo lo mío, papi, tú no. Y tengo el ego alto, brody, pa' mí eres poco. With my people with the shit, tato chill haciendo chill. With the homie moving bricks, now I'm getting paid for a bitch. Ain't worried about none, ahora tengo mi pan. Sigo en el mismo sitio, ando activo con toda la gang.